Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 1. La directora brava y familia. Después de todo, son los hombres quienes engendran a las hijas. Y además, estoy leyendo el periódico, Petronio. Pero madre, yo quiero ser marinera. Me llevaré a la niña conmigo. ¿Y qué dirá su madre? No, hay cosas en la vida que hay que aceptar. Con el tiempo, tú también te darás cuenta, Petronio, de cómo funcionan las cosas. No todas podemos ser iguales, ni siquiera en una sociedad igualitaria como la nuestra. Además, sería un aburrimiento mortal, una existencia triste y gris. Es mucho más triste y gris no poder hacer lo que una quiere. ¿Quién dice que no puedes hacer lo que quieres? Solo digo que debes ser realista. Si tienes hijas, tienes hijas y se acabó. Mira, Petronio, cuando era joven yo también soñaba a menudo con grandes cosas para el futuro. Románticas fantasías sobre la vida de una marinera. Eso es lo que te ocurre. Deberías dejar de leer novelas de aventura y concentrarte en la literatura azul. Así tus sueños se corresponderán más con la realidad. En cualquier caso, ningún hombre de verdad quiere ser marinera. Pero casi todas las marineras que conozco tienen hijas. ¿Y qué? Una madre nunca podrá sustituir a un padre, Petronio. ¡Ay, pues claro! Un hombre no puede ser marinera. ¡Qué disparate! Una marinera hombre es la expresión más ridícula que he oído jamás. ¡Ay! ¿Y por qué no armadora? ¡O contramaestra! ¡O capitana! ¡Ah! ¡Me muero de la risa! ¡Ay! Todos los hombres que se van a los barcos a trabajar son prostitutos o palúricos. ¿Palúricos? ¡Claro! En todos los puertos verás a los prostitutos en fila para recibir a las marineras. ¡Papá! ¡Lula, me está tirando el pelo! La diosa. Es que en esta casa no puede haber nunca paz. Calma, Lula. Recuerda que Petronio es delicado. ¡Ay! Delicado por esto, delicado por lo de más allá. Recuerda que Petronio es delicado. Recuerda que Petronio pertenece al sexo débil. ¡Ay! Parece un estribillo. A ver, papá. Pero Petronio, ¿cuándo va a empezar a usar sujetapene de una vez? Sujetapene. Artilugio que los varones que han alcanzado la madurez sexual utilizan para proteger el pene. Se trata de un estuche rígido en el que introducir el pene, muy poco práctico a la hora de hacer pis, ya que hay que desatar la cinta que lo sujeta. Esta se ajusta a la falda, que está cortada de tal forma que deja el sujetapene al descubierto. Algunos hombres denuncian que el estuche produce prurito y la cinta irrita la piel, aunque se pueden elegir modelos con tejidos muy suaves que no irritan tanto. En este caso, el precio aumenta notablemente. ¡Bueno, basta ya! ¡Que estoy leyendo! Un poco más de café, Ruth. ¡Oh, diosa! Las jóvenes piden de nuevo un aumento de las prestaciones por maternidad. Quizás me convenga tener otra hija, Cristóbal. Oye, estaba demasiado fuerte. Pero si ya tenemos dos. Digo que el café estaba demasiado fuerte. ¿Te preparo otro? No, es demasiado tarde. No puedo estar toda la tarde esperando, con lo lento que eres. Pues, si no puedo ser marinera, quiero ser buceadora. ¡Ah, buceadora! Pero si no hay mono de buceadora para hombre. ¡Una buceadora hombre! ¿A que no hay monos para hombres, verdad, mamá? Es que... Tal vez papá podría hacerme uno, ¿no? Hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Solo hijas. No, un mono para hombre. ¡Qué idea más fantástica! He aquí, damas y caballeros, una novedad absoluta. El mono de buceadora para hombres. Hecho de un material absolutamente resistente a las mordeduras de tiburón. ¡Ay, sensacional! Es que no sé cómo no se me había ocurrido antes. Papá, no entiendo cómo has podido aceptar la protección de paternidad de mamá. Haces todo para complacerla y aún así en el 62% de los casos no recibes más que quejas. ¿Pero qué dices? Sí, el 62%, lo he calculado. Llevo la cuenta de los reproches que recibes desde hace 3 meses. ¿Pero eso qué significa? Mamá siempre dice que debemos documentarnos en nuestras afirmaciones. Lo he estado pensando. Después empecé a observar y a notar todo lo que ocurre en esta casa. ¿Y de qué te sirve? ¿Servir? No sé. En cualquier caso, no entiendo cómo puedo estar con ella. Pero es que la quiero. Lo he estado pensando. Lula tiene razón. Ya es hora de que empieces a usar sujetapene. He notado que últimamente te has desarrollado mucho. Ay, ¡déjalo! ¡Qué vergüenza! Precisamente, el señor de Mayo me lo preguntó la semana pasada. Es decir, acerca del sujetapene. La gente se lo pregunta. Pues que pregunten. Quizás piensan que ni siquiera tengo pito. ¡Petronio! Deja ya de decir palabrotas. Yo te acompañaré. ¿Qué es peor? ¿Que tu padre te acompañe a una tienda de lencería para hombres? ¿O entrar solo en una tienda, mirar al dependiente a los ojos y pronunciar la fatídica palabra sujetapene? También he notado que te está creciendo pelo en el pecho. No todos los hombres tienen la desgracia de tener pelo ahí, pero muchos lo tienen y hay que eliminarlo. No sé de quién lo habrás heredado. Yo no tengo, ni tampoco mi padre. Pero hoy en día ya no es un problema. No hay más que comprar crema depilatoria. Escuece un poco, irrita la piel, pero siempre es preferible a quedarse así. Para estar guapo hay que sufrir. Mamá dice que los hombres tienen más vello porque son más primitivos. Petronio, me acuerdo perfectamente de cuando tenía tu edad. No era fácil, pero luego se pasa. Para ti es fácil decirlo, porque eres guapo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tenías que temer tú? Eras menudo, redondeado, las piernas cortitas y los hombros estrechos, rizos rubios y cara bonita. Sí, señoras y señores, hay mundos en los que los ideales de belleza son diferentes, en los que la gordura y la altura reducida son sinónimo de belleza. Y tener el pene pequeño es lo más. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia. Basada en la novela de ciencia ficción Las hijas de Egalia, de Gerd Brattenberg. En el papel de directora Brava, Doña Pasolina. En el rol de Petronio, Mateo Río. Como Lula, Giles. El señor de Brava, Doctor Harry. Y la narradora, Valentina. En la producción técnica, Diane Spotting y Loli DJ. Efectos de sonido, Foley de Sangre Fucsia y Freesound.org. Música de cabecera del grupo Violent Pastels. Tema, Sweet Lady Vengeance. Os podéis imaginar la ilusión que nos hace presentar esta ficción sonora que teníamos muchísimas ganas de hacer. Ya hemos hecho alguna pieza de ficción sonora, pero es un tema que nos encanta, y precisamente presentar las hijas de la adaptación de Las hijas de Galia en la Hispacón. Pensándolo, la verdad es que no era una historia muy evidente para adaptar de ciencia ficción, cuando, sobre todo cuando nos ponemos a nombrar, ¿no?, relatos que nos podrían salir. Se nos está acoplando. Bien. Pero lo cierto es que revisándola, pues hemos tenido sentimientos un poco encontrados, precisamente ha sido ese conflicto el que nos ha impulsado a adaptarla, ¿no? ¿No crees así, como Valentina? Sí, efectivamente, porque cuando se empieza, por lo que hemos escuchado también hoy aquí juntas, es verdad que cuando empiezas a escucharla y a leer el libro, se te dibuja una sonrisa inmensa en la cara. Tiene un lenguaje irónico, fresco, y esta inversión de roles efectivamente nos sorprende, ¿no? Parece que son roles casi naturales los que tenemos, aunque sabemos muy bien que son fruto de la socialización, pero escucharlo así tan descaradamente nos dibuja una sonrisa en la cara. Aquí en Egalia, en este mundo imaginario, las mujeres son las que gobiernan, son las que tienen carreras importantes, de alto nivel. Los hombres se quedan en casa, cuidan de sus seres queridos, se cuidan a sí mismos mucho porque tienen que tener un aspecto agradable para sus mujeres. Son ellas las que son el sostén económico de la familia. Son ellos los que se cuidan y los que tienen una identidad social basada en la de sus mujeres. Y se quejan las mujeres cuando ellos no son suficientemente presentables. O sea, es, por así decirlo, un mundo al revés donde las mujeres se comportan como lo hacen los hombres. Es exactamente así, es exactamente un mundo al revés. Y es a través de la escritura de Gerd Brattenberg donde vemos claramente cómo funciona la socialización de género. Y no hablamos solo de socialización de género, de mandatos de género y de roles, sino que hablamos también en este libro, o sea, habla ella y nosotras solo estamos intentando hacer una radioficción, habla también de la separación entre clases explotadas y clases explotadoras. Es un libro viejo, es un libro del 77 que tiene justo 40 años, hijo o, mejor dicho en este caso, hija de su tiempo. Entonces los temas principales eran, por llamarla de alguna forma, poco adapta a lo mejor, las guerras de los sexos, pero la socialización más bien de género entre hombres y mujeres y también las diferencias de clase, dos temas muy presentes en aquel entonces. En este mundo al revés de que nos está hablando la escritora, nos habla del mundo que habitamos, de hecho, habla de nuestro propio mundo, como se decía también aquí esta mañana, la ciencia ficción habla de nosotras mismas y de nosotros mismos. Y en este caso ella denunciaba que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres y que son discriminadas cuando intentan cambiar las cosas. Pues esto es un poco lo que comentábamos al principio, que nos producía no tanto sentimientos encontrados por las discrepancias que encontrábamos en el mensaje, sino en la sensación agridulce de encontrarte como con la realidad desnuda delante de ti, ¿no? Es, además, esto introducido por estos comentarios burlones, un poco como que inicias la lectura y dices, ah, esto va a ser sencillito, ¿no? ¿Cómo se representa esta violencia? Igual estamos haciendo aquí spoilers, pero yo creo que una novela del 77 pues no lo vais a permitir. Hacemos spoilers, sí, efectivamente. Pero antes una cosa pequeña de lo desvelar, o sea, del desvelamiento de lo que parece natural y no lo claro. Es. Por ejemplo, se usa el femenino genérico a lo largo de todo el libro, que es un artificio, pero podría no ser un artificio. O sea, nos desvela que estamos acostumbradas a hablar en femenino, que el masculino es el neutro universal. Y entonces hablar todo el rato en femenino es desplazante y nos hace pensar en cómo construimos el lenguaje, en cómo representamos el lenguaje y entonces de cómo construimos también la realidad. Y efectivamente, a través de la sátira, del lenguaje ligero, lo que se quedan a desnudo, lo que se ve claramente son los mecanismos del patriarcado y lo que está a la base de los mecanismos del patriarcado, o sea, la violencia de género. Como decía Diane, spoiler, hay una violación de grupo, o sea, tres mujeres violan a un chico, a nuestro protagonista. ¿Y qué pasa ahí? Una violación como la podemos imaginar hoy en día, como la de los Sanfermines. Nada diferente. Y también esto nos habla de la actualidad de este libro de alguna forma. O sea, muchas cosas no han cambiado a lo largo de estos 40 años. Y después de la violación, el chico vuelve a casa, no quiere decirlo a nadie, pero su sujetapene se ha roto. Y de esta forma el padre se da cuenta, el padre que es el encargado de cuidar de las relaciones y del bienestar emocional de toda la familia, se da cuenta que ha pasado algo. Y entonces el hijo le cuenta lo que ha pasado y se lo cuenta también a la madre. Pero la madre, debido a su alta posición social, decide que no se da el caso de denunciar. Y de todas formas, el chico tampoco quería denunciar porque le daba mucha vergüenza. O sea, mecanismos que lamentablemente conocemos muy bien hoy en día y que no han cambiado muchísimo. Claro, que cuando te presentan esta situación así de cambio de roles y justamente por la introducción está irónica, un poco, claro, te da escalofríos de pensar precisamente qué es lo que está ocurriendo ahora y ahí esta diferencia de 40 años. Sí, esta diferencia de 40 años que se queda casi en nada. Y es interesante ver cómo el privilegio femenino en este caso, o sea, y como un espejo el masculino de nuestra sociedad real, queda completamente al descubierto. O sea, no se trata solo que los hombres ganan menos dinero, tienen que llevar ropa incómoda, su existencia está completamente subordinada al servicio de la realización de la identidad individual de sus parejas, sino que es un mecanismo de violencia y de subordinación en todos los ámbitos de la vida. Y aquí sí que estamos en el lleno de la distopía. De hecho, la sonrisa de repente se queda como en una congelada. Mueca, en una mueca helada, porque no es un libro que nos hace pensar en cómo podría ser un mundo donde las mujeres tienen más poder. Es más bien un libro en el que se pone de manifiesto la manera en que el género, la manera que usamos el género, la manera en que se afirma y se confirma la dominación, el poder, y queda de manifiesto de que nos tendremos que liberar de muchos mecanismos que nos quedan atrapadas a nosotras y a ellos en el poder. Estas mujeres tienen el poder con la P mayúscula. Son ellas que escriben y reescriben la historia. Y nunca ponen en duda su poder. O sea, es un momento casi sin historia, ahistórico, porque es un poder que se da para siempre. Y no se logra imaginar ahí, no hay espacio para imaginar otro tipo de sociedad, no hay espacio para derrumbar los mandatos de género, por lo menos al principio, y no hay espacio para que los mandatos de género se derrumban y para imaginar una sociedad más inclusiva e igualitaria. Y claro, y las mujeres en Las Hijas de Galia afirman y confirman su poder continuamente. Además, con mecanismos que conocemos muy bien, o sea, enumeran las razones biológicas por las que ellas son superiores, como si llevar pene o vagina llevara directamente a una superioridad material o simbólica. Claro, y esta cuestión de la superioridad simbólica es casi lo que más nos ha gustado de esta narración. Y también la forma en la que ese poder, con P mayúscula, como decías, mueve los hilos para que todo se mantenga pues como siga estando. También se explicita una diferencia de clase, y quizá esto también nos pueda interesar, os pueda interesar a las que estáis aquí. ¿Cómo aparece explícito esta a modo de crítica? Hay cierta homogeneidad en el libro de personajes, o sea, son todos blancos, altos, rubios, guapos, pero también son eso, es un libro del 77 y no pretendemos que abarque todos los temas que nos interesan. No se habla de feminismo interseccional, por supuesto, uh-huh. Pero sí que la componente de clase está muy, muy presente, y la opresión de clase es un tema muy bien delineado en Las Hijas de Galia y que se cruza con la subordinación de género. O sea, los hombres en Galia, para poder tener un ascenso social, tienen que casarse y casarse bien, como pasa con el señor de Brava, con el marido de nuestra directora. Él, que viene de una familia humilde, para tener cierto bienestar, se casa con su mujer, acepta la subordinación, que legalmente es una protección de paternidad, y así da el salto y puede vivir decentemente. O sea, a través del matrimonio, como solía pasar y como sigue pasando. Esto suena anticuado, pero eso, que sigue pasando. Y como sabemos, además, hoy en día se tienden a perpetuar los mecanismos de reproducción de la clase social. ¿Qué se nos cuenta hoy? Primero se dice que las clases sociales no existen, que todo el mundo somos clase media. Y esto a mí me ha dejado muy sorprendida cuando he llegado a este país, que todo el mundo era clase media y no había clase obrera. Decía, oye, qué bien. Luego se dice que cada persona ocupa una determinada posición social porque se lo merece. Y tercero, se justifican las desigualdades sociales como producto solo de la voluntad individual. O sea, una espiral que lleva a que cualquier cosa sea solo leída en clave de éxito o fracaso puramente individual. Entonces, ¿qué pasa? Que entre demonización de la clase obrera y demonización del feminismo estamos muchas que no queremos amoldarnos. Y para las que el famoso eslogan de la publicidad, porque yo lo valgo, es una forma más de perpetuar privilegios y esconder la estructura del poder efectiva. Hasta aquí el debate en torno a Las Hijas de Galia, que tuvo lugar en nuestra presentación, programa en directo en torno a las distopías feministas en la Hispacón. A continuación, os invitamos a que os suscribáis a nuestro iVoox para no perderos ningún capítulo de estos 17 capítulos que compondrán la ficción sonora Las hijas de Galia. Gracias por escucharnos.